bailar y bailar pegado. Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar jalado. Se da un pasito pa' un lado, moviéndote suavecito, y pasito pa' el otro lado, pero hazlo columpiadito. Me gusta bailar jalado por Raquel, porque se mueve muy bien. Me gusta bailar jalado con Irene, porque le gusta también. Me gusta bailar jalao con Mayra, porque se mueve re bonito. Y me gusta bailar jalao con Diana, porque jalao es más bonito. Se me quita.